it out. Yo. Llegué desde mis ruinas para volver a ellas. Mantenemos la cordura a pesar del cogollo. Solo somos recuerdos perdidos en botellas. Yo no piso el suelo porque una soga agarra mi cuello. Salir al barrio es vivir los dramas. A veces escapar se convierte en el único tema. No apuntándolos olvido mis problemas. Nunca se convirtió en uno más el de volar al ras. Vuelo alto y veo como a otros les disparan. Hasta este lugar no llegarán sus balas. No creas sus palabras, crea tu propio imperio. Grano a grano de arena y vale la pena en serio. Otros abandonan, tío, no es coña. Buitres en el mundo acechando su carroña. Sigo trabajando duro por un viejo sueño. Jubilarme con 30 y vivir la vida, coño. Volvió el otoño y a llorar como todos los años. Sueño baños en villas morados desde antaño. Sin embargo, el camino es duro y largo. No desprecies ningún día aún sin euros o entre embargos. Bienvenido invierno, época del olvido. Homicidios, días fríos y ácidos. Con el sabor amargo de los domingos. El tiempo no perdona y cada momento es único. Las estaciones pasan. Los relojes vuelan. Seguiré soportando, sin llorar aunque duela. Carlos Sega. Las estaciones pasan. Los relojes vuelan. Carlos Sega. Espérame cuando pasen las estaciones. Espérame, yo. Espérame. Brindar con este ron, celebrar la ocasión. Olvida tus problemas de momento y siente la emoción. Clara distinción de una vida sin remedio. Al fin y al cabo a todos nos espera el cementerio. Merece mi alabanza la llegada del sol. Un rayo de esperanza pintando el día de azul. Pateo por la vida buscando mi propio rol. Recuerda que mi póker siempre vencerá tu full. Por la forma en que te hablan, algo quieren venderte. La vida y la muerte solo es la primera parte. Deténgame, lléveme a comisaría. He perdido sus costumbres y no misma las manías. Fumando en el parque, buscando euros. Aprender de errores, aprender a ser incrédulo. Canillejas barrio en tus calles de ambulo. Aprendí sin maestros, moriré sin discípulos. Conservo la fe fuera del cálculo. Y nunca me fié de ningún tipo con monóculo. Me mantengo en pie sin conseguir ningún 10. Aquí hay que tirar pa'lante agarrándose los testículos. Solo un vínculo, amor a dos números. Respeta mi círculo y si gusta, súbelo. Se agota el resto de las opciones. Carlos y sus temas, su loco y sus reflexiones. Las estaciones pasan. Los relojes vuelan. Seguiré soportando, sin llorar aunque duela. Carlos Sega. Las estaciones pasan. Los relojes vuelan. Carlos Sega. Espérame cuando pasen las estaciones. Espérame, yo. Espérame. Y cuando yo no esté, seguirán pasando las estaciones. Esta es nuestra historia. En mi jodido nombre, Carlos Sega. Esta es mi realidad. Cuando piensas que no puedes más y quieres escapar, espérame. El tiempo no perdona y deja todo en su lugar. Espérame.